Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y vamos a compartir hoy una nueva entrevista para activar la energía angelical. Este tema se titula Los arcángeles desean entrar en tu vida. Concédeles el permiso. Lo vamos a compartir en el día de hoy junto a Sara Nieto. Ella es terapeuta angelical, también floral de flores de Bach y diplomada como terapeuta transgeneracional evolutiva. Está formada en los 3 grados de Reiki y desde hace 3 años pues acompaña a las personas desde las diferentes terapias que afronta y aborda. Pues vamos a recibirla que ya está preparada con nosotros. Hola Sara, ¿qué tal? Un placer. Hola, buenos días. Igualmente, gracias por este espacio. Bueno, pues gracias a ti, Sara. Siéntete como en tu casa. Bienvenida a la televisión de Mindalia, como decía al inicio, para activar la energía de la luz. Eso es maravilloso porque en Mindalia hay muchísimas, muchísimas personas que no saben exactamente, ¿no?, cómo conectarse con esa energía, aún a pesar de que lo intentan o de que ponen en práctica ejercicios, herramientas, pero a lo mejor no consiguen llegar a un punto en común. Entonces, para todas esas personas y también para las personas que llegan primero a sumarse, ¿no?, a esta entrevista, precisamente para conocer el poder de los arcángeles, para todas ellas vamos a tener aquí este espacio. Si te parece, vamos a comenzar por la base de todo, que es presentar a los 7 arcángeles. Eso es. Bueno, los 7 arcángeles principales coinciden con los días de la semana. Va de lunes a domingo. Entonces, el lunes empezaremos con el arcángel Jofiel, que se le conoce como la llama amarilla, y es el que nos aporta como luz y claridad, ¿no? Así como en general. Después iríamos al arcángel Chamuel, que su día es el martes, su llama es rosada y es más conocido. Se conoce como el arcángel del amor, de la energía del amor universal, ¿no? El miércoles iríamos con el arcángel Gabriel, que también es bastante conocido. Se le conoce por ser el comunicador por excelencia. Ha ido también a las personas a las que estamos transmitiendo a través de la comunicación enseñanzas y aportando a otros. Y también es cuidador de los niños, ¿no? Es como el guardián de los niños. El jueves iríamos con el arcángel Rafael, que también es bastante conocido, como el arcángel de la sanación. Está muy presente en hospitales, pues con niños también que tienen ciertas dificultades, también para ayudarnos cuando estamos estresados, ¿no?, o queremos dejar cualquier tipo de adicción. O sea, es como la salud, ¿no?, por excelencia. Abarca todo tema de salud. El viernes iríamos con el arcángel Uriel, que además está muy presente este año, porque es el arcángel, entre otras cosas, se le conoce como el arcángel de la manifestación por excelencia. Y como estamos en un año que es la manifestación por excelencia, la prosperidad, el éxito, él regenta este 2024. Su llama es la naranja y su día es el viernes. Y luego iríamos el sábado con el arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la transmutación, ¿no? El que transmuta todo lo que ya no está bien en nuestra vida, todo lo que queremos como transmutar en amor, él nos ayuda a esa transmutación, al cambio también. Su llama es la morada y su día es el sábado. Y el domingo, este es el arcángel más conocido de todos y al que yo por mi experiencia, cuando estoy en sesiones o hago formaciones por las personas, es el que más conocen, ¿no?, y al que más piden, que es el arcángel Miguel, que es conocido como el arcángel de la protección. Tiene también otras funciones, como todos los anteriores que he nombrado, que tienen otras más funciones, pero son como la más conocida y también la que abarca todo lo demás, ¿no? Es el de la protección, el que corta con lo que no queremos en nuestra vida y también nos ayuda a encontrar y a seguir nuestros propósitos de vida. Y es el arcángel del domingo y su llama es azul, un color como azul índigo, es el color del arcángel Miguel. Estos son los 7 arcángeles principales, así muy resumidos. Bueno, tienen muchas más cositas, ¿no?, que contarnos, que mostrarnos y abarca muchas más cosas, pero esto es como lo más principal. Bueno, perfecto, pues hechas las presentaciones angelicales, me gustaría preguntarte, porque me llama mucho la atención y la verdad es que nunca he llegado a resolver esa duda, si el tema de las llamas de colores indica algo, es decir, por ejemplo, si vamos a hacer un ritual, interfiere o incluso nosotros a la hora de vestirnos, cuando queremos conectar con esa energía de cada uno de los ángeles, ¿el color también influye? Sí, sí influye porque de hecho hay personas que cuando los llaman, cuando los invocan, ¿no? No lo hacen por los nombres, lo hacen por las llamas. O sea, invocan a la, por ejemplo, si quieren llamar al arcángel Jofiel, en vez de llamarle por el nombre, le llaman por la llama amarilla, y conectan con esa llama y es la manera en la que se comunican. Y es como es su energía, ¿no? Su energía es de ese color y trabajan con esa llama, por lo cual es muy importante porque además, a la hora de hacer pues como rituales o novenas que se hacen con velas, se hacen con la vela del color del arcángel al que vamos a hacerle la petición. O también, como tú bien dices, cuando queremos trabajar algo con, por ejemplo, con el arcángel Miguel, yo recomiendo pues ponerte una mantita del color de Miguel o ropa de ese color o algo que te identifique con ese, o sea, que sea de ese color para conectar más con esa energía, ¿no? Porque al final somos seres humanos y conectamos mucho a través de lo visual y a través de lo material. Entonces es muy necesario, o yo lo recomiendo, que cuando se quiere trabajar con X arcángeles, que conectemos con el color de su llama también, a un nivel físico. Perfecto, muchas gracias Sara por aclararme eso, no solamente a mí, sino a todas las personas que seguro que en algún punto, ¿no?, tratando este tema de los ángeles, se lo han preguntado y bueno, ahí que quedan. Vamos entonces a pasar un poquito a la influencia, ¿no?, de los ángeles en nuestra vida, a esa conexión, lo que yo mencionaba al inicio, que muchas personas intentan establecer, pero por H o por B, pues al final no conseguimos de alguna forma conseguir, o sea, perdón, llegar a conectar. Pues mira, lo más importante es la intención y la confianza. O sea, cuando se invoca o se llama a un arcángel para pedirle algo, lo más importante es entrar en meditación, observar el color de su llama y conectar con esa energía desde el corazón, desde la confianza, desde la fe de que sabes que es totalmente real esa conexión. Es lo más importante, no hay que hacer ningún ritual especial, ni invocarles de ninguna manera, ni hacer una oración X. Es mucho más sencillo. De hecho, cuando yo transmito la información que me da, me dicen que aclare mucho esto, que están con todo el mundo, que no hay algunos especiales que conecten con ellos, que todos tenemos esa conexión y que simplemente tenemos que darles el permiso, ¿no? Permiso para que interfieran en nuestra vida y para que, bueno, pues para que la magia entre en la vida de cada uno de nosotros a través de la energía de ellos. No hay que hacer nada especial, eso es lo que más quiero aclarar, simplemente la intención. ¿Y cómo mejoramos, ¿no?, esa intención? ¿Cómo le damos el permiso? ¿Cómo lo concedemos? No sé si existe de alguna forma alguna especie de ceremonia que podamos hacer, ¿no?, como para desbloquear todo eso. Pues mira, no hay que hacer nada especial, pero por ejemplo, para que la conexión sea más fuerte, yo lo que suelo invitar a las personas es, por ejemplo, si quieren conectar con el arcángel Miguel, ¿no? Encendéis una vela de color azul índigo, del color de Miguel. Yo siempre en las velas alrededor pongo sal gorda para proteger la energía, ¿vale? Y cuando enciendes la vela, conectas con la energía y con la llama azul de Miguel. Si quieres, también puedes hacer una oración tipo de las que hay o una que salga de tu corazón. Por ejemplo, arcángel Miguel, te doy permiso para que interfieras en mi vida y me ayudes en aquellos momentos o circunstancias en la que necesite de tu energía. Te doy permiso para que interactúes siempre que lo consideres. Y así tú abres el abanico, porque al final ellos muchas veces saben mejor que nosotros e incluso lo que nos viene bien en cada momento, ¿no? Porque ellos al final es todo a través de la energía, del amor. Y nosotros tenemos mente, tenemos ego, y a veces no lo hacemos desde la energía del amor, sino que pedimos desde un sitio que realmente no nos está favoreciendo. Entonces yo les entrego a ellos que actúen cuando consideren. Es decir, que es más como una especie de decreto, ¿no? Ahí nosotros le cedemos esa posibilidad y entonces ellos entienden que ya pueden actuar. Eso es. Porque hay una ley que se llama libre albedrío, que ellos respetan mucho, es una ley universal, ¿no? Que ellos no pueden interferir en la vida de una persona si no si esa persona no le da permiso o no le solicita la asistencia. Por eso es tan importante el darles permiso. Claro, existe una delgada línea, Sara, entre lo que tú decías, el libre albedrío, la voz mental, la voz del ego y la actuación, ¿no?, angelical. Esto siempre sale a debate cuando compartimos un directo en Mindalia sobre ángeles, porque no queda muy claro, ¿no?, cuándo o desde qué punto estamos actuando nosotros, ¿no?, y desde qué intención, como tú decías, ¿no? Nunca sabemos si en este caso estamos haciendo lo correcto o estamos dejándonos llevar por esa parte más mental. ¿Cómo podríamos aprender a identificar cada una de ellas? Vale, pues mira, más que identificar, porque la manera de identificarlo es estando en conexión con el cuerpo. Es decir, cuanto más conectado estés con tu cuerpo físico, con el avatar, que eso se hace a través de ejercicio físico, de meditación, ¿no?, de aquietar los pensamientos, más certera va a ser esa intención o desde dónde pedimos, ¿no? Porque al final la intuición viene del cuerpo, no viene de la mente. Pero para las personas que igual no sepan diferenciarlo, yo lo que hago es cuando les pido algo concreto, les digo, pues por ejemplo, os pido manifestar X cosa, siempre y cuando sea lo mejor para mi evolución consciente en esta tierra, ¿no? Es como que les cedo a ellos que si ellos ven algo que yo no veo, pues que actúen. Entonces, de esta manera tú pides algo, pero si realmente no es algo que te va a producir bienestar, que va a ser favorable para tu evolución, pues no te lo van a hacer llegar. De hecho, esto pasa mucho, ¿no? Que se piden cosas o se hacen rituales o se manifiestan X cosas que no llegan. Y muchas veces no llegan porque realmente no nos favorece, porque lo hemos pedido desde un sitio que no es. Bueno, esto es importante, ¿no? Cuando entendamos la intención que tenemos que tener y desde dónde tenemos que pedir, entonces ahí pues comprendemos que empezará a funcionar o a fluir un poco mejor esa energía. Sí, así es, así es. Además, que tenemos la gran suerte de que tanto los arcángeles, bueno, como el universo, ¿no?, muchas veces nos pues, bloquea que nos lleguen cosas que realmente nosotros creemos que nos van a venir bien y luego no va a ser así, ¿no? Entonces tenemos la gran suerte de que no se nos concede todo lo que pedimos. Y yo siempre digo que menos mal, menos mal, porque hasta que no aprendamos a saber desde dónde lo pedimos, pues está muy bien que sea así, que nos ayuden de esa forma también. Mira, me gusta que hayas entrado en esto porque mi pregunta siguiente venía justamente a relación de esto que acabas de comentar. Siempre entendemos, ¿no?, que cuando le pedimos a la parte divina, ¿no?, o esa divinidad, a esa luz, algo, entendemos que es una situación para la que necesitamos una guía o para la que necesitamos descifrar algo, ¿no?, que no está quedando muy claro en nosotros, pero también se puede pedir para una parte positiva, ¿no?, o desde un punto positivo, es decir, para mejorar una situación que ya está bien pero puede ir a mejor, ¿no?, o incluso, no sé, para mantenernos en una posición estable en nuestra vida a pesar de que ya tengamos esa estabilidad, ¿no? Esto también se contemplaría. Sí, efectivamente. Es tanto como para peticiones de algo que no hay en nuestra vida y queremos en nuestra vida, como lo que ya existe, que queremos que se mantenga o que evolucione a mayor bienestar para mí. Por ejemplo, pongo un ejemplo, si yo tengo una relación de pareja en la que estoy a gusto, ¿no?, pero quiero que se mantenga así y que vaya a otro nivel en el que, bueno, pues conectemos más o haya mejor comunicación, pues también se puede pedir, no tenemos solo que llamar a estos seres, ¿no?, a los arcángeles, cuando necesitamos algo. También podemos invitarles o llamarles para que nos ayuden a mantener la energía que tenemos actual, ¿no?, porque es positiva para nosotros e incluso simplemente para hablar con ellos o para, por ejemplo, les gusta mucho el baile, ¿no?, la energía de baile, de juego, de alegría. Pues, por ejemplo, estás en un concierto pasándotelo bien y puedes llamarle simplemente para sentir su energía y para que disfruten contigo. O sea, no solamente comunicarnos con ellos para pedirles algo, ¿no? Yo siempre lo comparo con un amigo. Tú a un amigo le llamas cuando necesitas ayuda de ese amigo, pero también para disfrutar y para compartir. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Qué bonito que nos invites de alguna forma, ¿no?, a tomarnos un café, ¿no?, con alguno de los ángeles que nos acompañan. ¿Cómo podemos saber, Sara, por ejemplo, qué ángel está con nosotros en cada momento una vez que ya hemos manifestado, ¿no?, esa energía, la hemos dejado acceder hasta nuestra vida, hasta nuestro entorno? Me imagino que va fluctuando, ¿no? Dependiendo de cada situación, tendremos la compañía o digamos, o el apoyo o la guía de un ángel o de otro diferente. ¿Cómo sabemos cuál es en cada momento? Pues es a medida que se va estableciendo la conexión y a medida de que vamos conectando más con las energías, porque cada uno tiene una energía diferente. Entonces, a medida que vamos conectando, les vamos identificando. Hay personas que les identifican por cómo les sienten, unos sienten más calor, más frío, les producen unas sensaciones en el cuerpo u otras. Hay personas que les escuchan, hay otras que incluso les ven a través del tercer ojo. Entonces les vas identificando y cuando les vas identificando a base de la comunicación que vas estableciendo, pues ahí ya tú sabes, ¿no?, cuando te acompaña más uno u otro, o también vas distinguiendo entre arcángeles o si es tu ángel de la guarda, ¿no? Es a través de la comunicación y a través de entablar una relación más estrecha con ellos, Y eso es constancia y tiempo. Y vas, es que va, como tú decías, ¿no?, que va, todo se va dando, o sea, se va dando todas esas conexiones y vas entablando una conexión más fuerte con ellos a medida de que, bueno, pues de que conectas y que les llamas más a menudo o que dejas ratitos para entrar en meditación y hablar con ellos, etc. Entonces es una cuestión de ir identificándole a base de que les vas conociendo. ¿Y se puede producir, por ejemplo, que alguno de ellos se quede con nosotros de forma, digamos, una larga temporada, ¿no? Porque así necesitemos ese apoyo, que no, digamos, como que esa figura no se pierda de nosotros, ¿no?, sino que se mantenga de alguna forma, ¿no?, arraigada durante un tiempo largo. ¿Eso puede pasar? Sí, depende del proceso en el que estés o el propósito que estés llevando a cabo. De hecho, hay personas que por sus propósitos o por lo que han venido a hacer aquí en la Tierra, tienen como ángel de la guarda a un arcángel. Y el ángel de la guarda es un ángel que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, ¿no?, en esta encarnación, durante todo el tiempo. Y puede ser un arcángel, entonces nos acompañaría en todo momento. Luego, si no tenemos arcángeles como ángel de la guarda, ¿no?, efectivamente, como tú bien dices, y puede estar, por ejemplo, el arcángel Chamuel contigo durante unos años porque es necesario para lo que estás transitando durante esa etapa de tu vida. Y a veces, y hay personas que no, que van como cambiando. Es que se pueden dar prácticamente todas las casuísticas. Pues qué interesante que tengamos un abanico tan grande de posibilidades. Bueno, vamos a finalizar esta entrevista, Sara. Hablando, me gustaría si se puede compartir algún tipo de meditación, de ejercicio, de ritual, como cada persona lo quiera llamar también y cada persona lo quiera poner en contexto, para que podamos precisamente pues activar o conceder esa energía angelical y bueno, todas las personas que han llegado aquí precisamente, ¿no?, a través de una búsqueda de cómo conectar con mis ángeles o cómo, ¿no?, establecer un vínculo con mis guías, pues pueda tener una vía un poquito más fácil. Sí, mira, hay una práctica que es muy sencillita y es, por ejemplo, quieres conectar con el arcángel, vamos a poner Uriel, ¿no? Pues te pones en posición de meditación, te relajas, llevas la atención a tu cuerpo a través de la respiración y pones música de frecuencia de este arcángel, ¿no?, que lo podéis encontrar, pues aquí, por ejemplo, en YouTube. Ponéis música de la frecuencia de Uriel en este caso y vais conectando con la respiración. A medida que conectáis con la respiración, empezáis a visualizar cómo enfrente de vosotros empieza a crecer una llama de color, en este caso naranja, porque es el arcángel Uriel. Vais entrando en ese color, en esa meditación, y una vez ya tenéis integrada esa llama, ¿vale?, la sentís en el cuerpo, esa energía, es cuando dais permiso al arcángel Uriel, le decís, arcángel Uriel, te doy permiso para que entres en mi vida, para que interfieras en ella y me ayudes, y puedes también describir en qué necesitas en ese momento ayuda, y le haces la petición, y es después sentir la energía de este arcángel el tiempo que tú necesites. Una vez acabas de la conexión, yo recomiendo tener cerca un cuaderno y un boli para que cuando acabes anotes todo lo que te ha venido, porque te puede dar información. Antes de cerrar el canal, agradeces al arcángel Uriel Y para cerrar esa meditación es simplemente volver a llevar la atención a tu cuerpo y visualizar cómo esa llama de color naranja sale, ¿no? Sale de tu cuerpo, sale de tu energía, hasta que llega un momento que se va haciendo pequeña, pequeña, pequeña y desaparece. Y luego ya volverías a tu cuerpo y a tu ritmo abres los ojos de nuevo y vuelves al presente. Eso es algo muy sencillito que conecta mucho con la energía del arcángel al que quieres, bueno, al que quieres dar permiso y con el que quieres entablar una conexión. Fíjate que la sincronía del momento hablabas, ¿no? Ahí de conectar con la llama naranja y tú justo ibas vestida, ¿no? Con el color naranja, con el jersey ahí naranja. Entonces se produjo algo también muy bonito aquí en la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Te devuelvo a ti a la pantalla para que seas tú la persona encargada de cerrar esta entrevista. Y bueno, en parte de en nombre de Mindalia, agradecerte, por supuesto, tu participación y querer estar colaborando en este año 2024 con nosotros. Pues muchas gracias, gracias a Mindalia por darme esta oportunidad, gracias a todos los que estáis ahí detrás de la cámara viendo este vídeo, esta entrevista, y os doy la bienvenida, ¿no?, al mundo angelical. Os invito a que conectéis con estos arcángeles, que escribáis aquí en este vídeo en comentarios cómo han sido esas conexiones, y nada, y que cuando un ángel o cuando los ángeles entran en la vida de cada uno, es para cambiarla por completo y nada, qué feliz encuentro con los arcángeles, os deseo. Gracias, Sara, yo te mando un abrazo enorme para ti también. Y bueno, igual que decía Sara en la sección de comentarios, me gustaría también que compartierais este contenido, que sea de un alto valor para muchísimas personas. Ya sabéis que Sara Nieto es una gran experta en diferentes terapias, entonces si puede ayudar a muchísima gente alrededor del mundo, esa es la labor por la que nosotros precisamente estamos aquí trabajando y luchando en Mindalia Televisión, porque el mensaje llegue y porque cada persona pueda sanar un poquito desde todo aquello que compartimos y desde todo el contenido que creamos con mucho amor para todos vosotros. Así que ahí está el botón de compartir para que este mensaje llegue y se difusione al máximo posible de gente. Yo por mi parte os veo en la próxima entrevista de Mindalia Televisión y gracias por estar a todos. Os deseo una feliz noche.